Estamos en el Teatro San Martín con José Pedro Charlo en el estreno del Almanaque para Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito de esta película, José Pedro. Sí. Buenas tardes. Un gusto estar en contacto con ustedes. Y bueno, la película surgió hace algunos años a partir de la lectura de un libro escrito por Jorge Discorri y Walter Fili, que se llama Vivir en Libertad, donde se contaba una anécdota dentro de este libro, que es la mayor documentación que existía en ese momento sobre el penal de libertad. Se contaba una anécdota de parte de Tiscornia, donde él decía que durante todo el periodo en el que estuvo preso, más de 12 años, 4.646 días, guardó un registro de lo que le sucedía en forma cotidiana, y lo guardó en una cárcel como la de Libertad, que era una cárcel controlada militarmente, con una disciplina muy rígida impuesta por los militares, donde para salvar ese registro lo tenía que tener oculto. O sea, guardó un registro mínimo sobre las cosas que a él más le importaban, de lo que él iba pasando en la cárcel durante todo ese tiempo, y lo guardó oculto. Y bueno, el enterarme de este hecho me pareció algo increíble por la dimensión del registro, por la voluntad que expresa atrás, y además por la curiosidad por saber de qué se trataba ese registro. ¿Y tu contacto con él fue armando esta película? Sí, el contacto con él surgió a partir de la realización de la película. O sea, yo lo llamé después de haber leído el libro, a partir de ahí fue que le planteé la posibilidad, el proyecto de hacer la película, y estuvo de acuerdo, y a partir de ahí trabajamos juntos. Tu labor como director también incluye otra película que fue El Círculo, ¿verdad? Es otra política y memoria. ¿Podemos conversar un poquito de eso? Sí, son temas que tienen, las dos películas tienen un contexto común, que es la situación política, la cárcel, pero esencialmente a mí lo que me llevó a esas historias fue encontrar una gran potencialidad en historias que expresan experiencias humanas en situaciones extremas. Entonces, ese es el punto de vista con el cual yo me movilicé, me interesé y desarrollé la propuesta que se plasmó en estas dos películas. Esta es una película que ya se estrenó, ¿dónde? Aparte de ahora acá en Buenos Aires. Es una película que se estrenó en Montevideo hace 3 semanas y que ha estado en algún festival internacional. Estuvo hace muy poco en el Festival de la Memoria en México, donde ganó el premio principal. Y bueno, y ahora también va a empezar su recorrida a nivel nacional en Uruguay y también a nivel internacional. Ah, felicitaciones por el premio entonces. Bueno, gracias. ¿Y El Círculo qué difusión tuvo a nivel mundial? Bueno, El Círculo tuvo una difusión, tuvo un impacto de público muy importante en Uruguay, y después tuvo una difusión. Es una película que se ha difundido muchísimo a nivel internacional. Para los oyentes que no la conocen, ¿me la resumís 2 minutos? El Círculo, trata principalmente del proceso que va de la locura a la ciencia. Esto expresado en la experiencia de una persona, que es Henry Enger, que fue uno de los 9 rehenes de la dictadura militar uruguaya. Él era un dirigente de Tupamaro en ese momento, y este grupo de personas fueron sacados de las cárceles y sometidos a un régimen de aislamiento y hostigamiento durante mucho tiempo, y en ese proceso él tuvo un proceso de deterioro que determinó su situación de locura, ¿no? Muchísimas gracias.